Toda la población del país conmemoró con significación el 75º aniversario del nacimiento del gran líder Kim Il-sung. Numerosos militares y civiles visitaron el Palacio del Sol Kumsusan, supremo lugar sagrado del Chuche, con intensa añoranza y juramento de fidelidad hacia los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, figuras de la Corea Socialista, e hicieron profunda reverencia hacia sus retratos sonrientes en la plaza del palacio. También en Manyongdae, tierra natal del presidente Kim Il-sung, no cesó el fluir de visitantes. Asimismo, en los locales del 19º Festival de Kim Il-sung y hasta la capital Pyongyang, las exposiciones de esta flor de honor de las provincias y las galerías de fotos central y provinciales, los visitantes rememoraron las proezas sagradas del gran líder. Por otra parte, en todas partes del país se efectuaron las funciones artísticas con motivo del Día del Sol.